En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy en Aquí contamos todo contaremos con la Asociación para el Ocio y el Turismo Accesible e Inclusivos, AOTAI, de la mano de su presidenta, Raquel Anglaril. Buenos días. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Raquel, cuéntanos a qué se dedica AOTAI. Pues AOTAI es una asociación del ocio y el turismo accesible que trata de conseguir que las personas que tienen algún problema podamos ayudarles a que puedan, sobre todo, disfrutar del ocio y el turismo. Son servicios que se piensan desde el principio hasta el fin. ¿De dónde surge esta iniciativa de crear la asociación? La asociación empezó cuando yo estuve trabajando hace ya 15 años en Barcelona con el tema de la animación sociocultural en una residencia. Organizaba salidas para las personas que tenían problemas de movilidad y tenían cualquier tipo de dificultad. Ahí ya me di cuenta de cómo importaba la infraestructura que se tenía, porque, claro, era importante que todo lo que estaba alrededor de lo que era el ocio tenía que estar bien, porque si no, no podías disfrutar. Claro, hace 15 años la situación era más difícil y todo se lo cargaba a la persona que llevaba como acompañante, ¿no? A la hora de entrar a un local, a la hora de disfrutar de cualquier tipo de actividad, ¿no? Bueno, eso quedó ahí y fuimos poco a poco unos amigos y, bueno, que ahora son socios de colaboradores de la asociación, fuimos sembrando un poco lo que es ahora AOTAI. ¿Quiénes son esas personas que componen la asociación, como tú decías, que eran compañeros, socios? Sí, tenemos un poco de todo. Por suerte, bueno, empezamos un grupo de amigos, cada uno ha ido aportando lo que ha podido. Porque, claro, al ser una asociación no es lo mismo que piensas como una empresa, ¿no? Es un poco, al no tener lucro, pues en un principio se ha empezado pues cada una aportando lo que ha podido. Por suerte teníamos un poco de todo, teníamos psicólogos, teníamos un compañero que fue el que también hizo las bases de AOTAI, era sociólogo. Y enfermeros, somos un grupito de amigos que hemos podido tirar para adelante de forma profesional, porque somos profesionales del sector, venimos de varios sitios, y lo componemos pues ese grupo de personas que profesionalmente trabajamos también en el tema de la discapacidad de distinta manera, ¿no? Después, por otro lado, tenemos todos estos socios y colaboradores que nos proporcionan toda la información que aparece volcada luego en las distintas páginas web y foros que tenemos, con lo cual tenemos mucha ayuda. ¿Cuál es vuestro objetivo principal? Pues el principal objetivo es dar a conocer un poco el tema de la diversidad funcional, es decir, el desconocimiento lleva muchas veces a que la gente no pueda acercarse a una persona porque no conoce cómo puede. A veces hay esas barreras que a través de la asociación intentamos dar un poco a conocer, ¿no? Qué tipo de diversidad funcional hay en la sociedad y ver que pues que cualquier persona puede estar integrado en un grupo de amigos, no es necesario que sean tipo guetos, que vayamos todos los que van en silla juntos, todos los que a veces es un poco inevitable por las circunstancias, pero que la idea es que haya una inclusión. Esa es la idea, que se incluyan a una persona que tenga algún tipo de discapacidad a través de la información, a través de estos viajes que organizamos en los que se mezcla todo tipo de personas y nos conocemos y damos un poco ese. Yo creo que cuando vas a un sitio y ves una mesa con tanta gente distinta que tiene distintas discapacidades, pues la sociedad, pienso yo que se ve ese, bueno, la sociedad, las personas que lo rodean pueden ver esa diversidad, ¿no? Que no es, que es normal, vaya. ¿Qué servicios ofrecéis? Nosotros empezamos ofreciendo lo que eran hoteles porque para nosotros era muy importante cuando viajábamos, hacíamos algún viaje, veíamos que era muy importante tener un hotel adaptado. Entonces empezamos ofreciendo hoteles adaptados que estuvieran pensados para el tipo de persona que iba a visitar esa zona. Y no solo el hotel, sino que el entorno, si tú querías ir a la playa, que ese hotel no estuviera en un sitio donde no pudieras arrimarte a la playa. Entonces empezamos ofreciendo eso. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que, claro, no es solo el hotel. Necesitamos, si una persona necesita un asistente, nosotros tenemos asistentes en cada, no tenemos en toda España, en todos los puntos de España, pero sí que conocemos a tanta gente y tenemos tantas personas que nos han dado información de conocidos, de esto, lo otro, y hemos acabado trabajando con ellos, que podemos decir que por toda España tenemos muchos servicios adicionales a lo que eran al principio los hoteles, ¿no? Entonces, pues el asistente, que si, bueno, hace poco hicimos un viaje en el que necesitaba una persona una scooter, ¿no? Porque tenía una movilidad, se podía mover, pero para hacer una ruta turística no estaba. Entonces, pues le llevamos en ese hotel una scooter para que la pudiera hacer toda esa ruta que teníamos pensada, ¿no? ¿Quiénes serían las personas, empresas, entidades que puedan solicitar vuestros servicios? La verdad es que estamos abiertos a todo. Todo el mundo que necesite ayuda o simplemente que quiera disfrutar de un viaje, como al no tener, somos una asociación, no tenemos lucro, no somos una agencia, ofrecemos unos precios atractivos e interesantes. Luego encima tenemos el añadido de que si hay alguna persona que tiene cualquier tipo de problemática, simplemente que le cueste entrar a una bañera, que vaya con un carrito, ya no hablamos de la discapacidad, puede ser cualquier persona, incluso alguien que se haya roto una pierna. ¿Que nos hemos especializado en el mundo de la discapacidad? Sí, pero cualquier persona podría solicitarnos y de hecho nos solicitan información para poder disfrutar de unas vacaciones, un fin de semana, lo que necesiten. Una vez que ha pasado el verano, habréis hecho un poco balance de las ofertas de ocio accesible y turismo accesible que habéis ofertado. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido? Sí, pues la verdad es que, claro, cada viaje tiene su historia, sus cosas buenas, las cosas en que las que me podrías mejorar. Ahora hemos estado con un grupo de invidentes de perros guía en el Camino de Santiago, el Camino Francés. Ha sido una experiencia dura porque había que tener en cuenta otro tipo de peculiaridades, pero ha sido muy enriquecedor y, por otro lado, ha sido abrir otro abanico de posibilidades, ¿no? Reconozco que el Camino Francés, por ejemplo, no es un camino adaptado para personas con movilidad reducida. Por eso siempre que alguien me pregunta, yo les digo, hombre, yo he estado en este camino y en este otro y yo recomiendo, por ejemplo, el Camino Portugués para una persona con movilidad reducida, ¿no? Pero quiero decir que hacemos un balance de lo que siempre es positivo. Aunque hayan salido algunas cosas distintas a lo como tú habías pensado, siempre hay mucho que ofrecer y luego teniendo buena voluntad y haciendo las cosas con cariño, como creo que las hacemos, la gente queda contenta, la verdad. Raquel, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Cómo podríamos contactar con vosotros? Pues ahora en este momento nuestra sede está pendiente de tenerla en un sitio oficial, por decirlo de alguna manera. Siempre trabajamos en más o menos en una zona, lo único que nosotros solemos desplazarnos, porque es más fácil desplazarse. De todas formas, en tener un sitio oficial en el que puedan visitarnos a unas determinadas horas, lo vamos a publicar en la página web de Ocio y Turismo Accesible y ahí podrán ver el sitio, en concreto sitio físico. De todas formas, ya le digo, normalmente cuando incluso nos hemos desplazado a Barcelona, a Madrid, hemos ido a donde ha hecho falta para que podamos entablar un acercamiento, ¿no? Un acercamiento a esa información, a lo que hayan necesitado, todo lo que hayan necesitado, nos hemos desplazado sin problema. Ahora en este momento pueden visitar nuestras páginas web, porque estamos abriendo incluso otra, un compañero que está trabajando, nuestro socio colaborador que está trabajando, José Manuel, José María está trabajando en nuestras páginas. Pueden visitar Ocio Turismo Accesible y Autai, las dos. Pueden visitar cualquiera de las dos para allí tener un formulario. Tienen un chat abierto, un teléfono móvil disponible y cualquier información que necesiten se las damos sin ningún problema, ningún compromiso. Raquel, ¿cómo se podría colaborar con vosotros como entidad? Como entidad, nosotros colaboramos con Adifia, por ejemplo, que es una otra asociación. También colaboramos con otras asociaciones en las que son de aquí de la zona. Y luego persona individual, pues también la forma de colaborar es como socios colaboradores, que son lo que nos ayuda a trabajar, porque claro, de ahí es de donde sacamos nuestro beneficio, ¿no? De esas cuotas que no son muy elevadas, tenemos ahí las empresas también que colaboran con nosotros, pues nos echan una mano a la hora de hacer alguna actividad o hacer alguna gestión. Se puede hacer de muchas maneras. Es fácil, cualquier persona que quiera ayudarnos o quiera colaborar, tenemos las puertas bien abiertas para que cualquier idea, cualquier cosa, solo faltaría. Estamos dispuestos a escuchar y a que nos aporten ideas, a todo lo que sea de fuera nos viene estupendo. Raquel, ¿contáis con algún tipo de apoyo económico por parte de alguna administración o el ayuntamiento? No, en este momento no, pero sí te digo que tenemos un proyecto muy ambicioso que espero que más adelante, cuando ya esté un poco más, más en marcha, podamos volver a contactar y os lo contamos. De momento no tenemos ningún apoyo económico, pero espero que en poco tiempo estemos en contacto con la administración. Raquel, y ya para terminar, me gustaría cederte el micrófono de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Pues principalmente, a mí lo que más me cuesta y lo que más veo es la sociedad, ¿no? Que me gustaría que las personas que no tienen contacto con la discapacidad tuvieran una mente un poco más abierta a la hora de integrar a esas personas que tienen alguna pequeña problemática. Hay gente que tiene un problema de movilidad, hay gente que tiene, cada uno en su manera, y todos somos distintos aún no teniendo discapacidad. Y sería bueno de que la gente tuviera más conocimiento de lo que es el mundo de la diversidad funcional para poder integrar, que cada vez es más, pero que a mí reconozco que me cuesta, ¿no? Eso, el ver en las personas el que lo vean normal, que una persona pueda acompañarte a tomarse unas copas aunque vaya en una silla de ruedas. Es que no puede ser parte de, es parte, vaya, es parte de todos, ¿no? La diversidad. Me gustaría eso, que la gente tuviera más conocimiento, y espero que con nuestra ayuda, la poca ayuda que podamos aportar al conocimiento de todo esto, sirva pues para integrar. La inclusión es lo principal, acabar con los guetos y el que vaya la gente en grupos de sillas, en grupos de invidentes, que sea cada vez la sociedad acabe siendo, integrando todo esto, toda esta diversidad. Raquel, pues muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca, y como decías, sí, esperemos que en un tiempo muy cercano pues podamos seguir hablando de proyectos y de que sí, os habéis extendido más. Muchas gracias, Leticia, por darnos la oportunidad de contar todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.